Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos, cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma. Les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy les voy a decir que la cultura liberal oligárquica existe desde mucho antes de la aparición del peronismo, que al hacer irrupción en el panorama político-cultural, lo que hace es ocupar el lugar del enemigo, el que antes ocuparon los originarios durante la conquista, los gauchos durante la consolidación oligárquica, los caudillos federales durante la organización nacional, y por supuesto todo el que se opusiese al modelo y los intereses de quienes se consideran dueños de todo. Así llegamos hasta nuestros días, en que el sustento del ideario conservador es casi exclusivamente el antiperonismo. Como en etapas anteriores, para defender el privilegio, se recurre a la transferencia psicológica, ver en el otro los defectos propios. La semana pasada les comenté el mito del establecimiento de los asentamientos habitacionales de emergencia, las villas, que nos achacan a nosotros cuando en realidad son decisiones de la derecha oligárquica. Continuando con el tren de mitos de la derecha, les voy a hablar del consabido que los peronistas somos vagos, poco afectos al trabajo. La afirmación se da de narices con el dato de que la abrumadora mayoría de los trabajadores argentinos son peronistas, que la base del peronismo se construye básicamente y casi exclusivamente de trabajadores. Habrán oído también que no queremos agarrar la pala. En el segmento de trabajo más físico, los porcentajes de peronistas son superiores todavía. E, irónicamente, la frase es proferida principalmente por sectores del lumpenismo local, tan poco afectos al trabajo y mucho más si este significa un esfuerzo físico. Antes del peronismo, el horario laboral era de sol a sol, como aconsejaba el capitalismo original de Smith. Cuando el peronismo impone las 8 horas de trabajo diarios, consigna levantada por infinidad de luchadores antes, no significa que se pretende que no queremos trabajar. Es totalmente lo contrario, sí queremos trabajar, pero además tenemos derecho a vivir. Cuando sostienen que los peronistas somos brutos, ignoran que el peronismo fue el que instituyó la gratuidad de las universidades públicas, hasta ese momento reservado para sectores exclusivos, y que además de abrir las universidades a los trabajadores y sus hijos, creó universidades asociadas directamente al trabajo y a la producción industrial, como la ex Universidad Obrera, actual Universidad Tecnológica Nacional. Los índices de desocupación de los gobiernos peronistas fueron siempre notoriamente inferiores a los de los gobiernos de otra tendencia. La industria nacional, que es la creadora del empleo de calidad, está unida íntimamente al proceso peronista. El mismo general Perón se refería a que antes de su gobierno se importaban hasta los alfileres de las costureras y que después construíamos barcos de ultramar, automóviles, tractores, electrodomésticos, aviones y casi todo lo que consumíamos. Más cerca, durante la década ganada kirchnerista, la industria creció un 110% y por primera vez las exportaciones industriales superaron en valor a las agropecuarias. El avance tecnológico industrial alcanzó memorables logros, como la exportación de accesorios agrícolas, botalones de fibra de carbono para sembradoras y fumigadoras agrícolas, directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Si existe un verdadero motor de la movilidad social ascendente en nuestro país, ese es el peronismo, creador de la importante clase media, que no existe, por desgracia, en otros países hermanos del subcontinente. E irónicamente, en estos sectores es donde el antiperonismo encuentra su terreno más fértil. Para ser antiperonista, antikirchnerista en su última versión, hace falta, ante todo, un desconocimiento o una negación de la historia, cosa que no debería ser natural en quienes tienen más acceso a la información y la formación académica, pero sin embargo son los que abrazan esas ideas. El desconocimiento les permite construir un enemigo, pobre, bruto, vago y violento. Y sobre todo el último punto, es curioso que siendo quienes aportamos la mayoría de las víctimas de bombardeos, fusilamientos, exilios, proscripciones, encarcelamientos, torturas y desapariciones, seamos además los violentos y los antidemocráticos cuando los golpes militares los han dado ellos contra nosotros. Hasta tengan bien estudiado a un puñado de víctimas que les sirven para tapar las decenas de miles de nuestros mártires. Lo último es la acusación de planeros, que significa que se vive parasitariamente del Estado. La historia nacional muestra a la oligarquía ha prosperado a expensas del Estado nacional. Primero con el reparto endogámico de las tierras fértiles apropiadas a los originarios. Después con la apropiación del patrimonio público de las privatizaciones y con la creación de la patria contratista durante una dictadura militar, la del general Onganía. Los famosos planes sociales son productos de la marginalidad que los planes neoliberales producen. Durante la década ganada, los gobiernos de Néstor y Cristina, los planes sociales no hicieron más que reducirse al tiempo que bajaba la desocupación y se creaba empleo genuino. Durante el gobierno de Macri, lo que ocurrió fue un proceso exactamente inverso, pero los planeros seguimos siendo nosotros. Hoy día en la campaña política los argumentos de la derecha se basan casi exclusivamente en prejuicios basados en datos falsos. Que la derecha conserve expectativas de ganar las elecciones debería llamarnos seriamente a la reflexión. ¿Cuándo fue que la posverdad de los medios de comunicación se impuso sobre la verdad de los números y los hechos, hasta llegar a modificar en algunos casos la percepción de la situación propia? Es un dato que nos falta. Y por eso nos resulta incomprensible. No alcanza la explicación de que dominan los medios y por eso pueden hacerlo. Tiene que haber explicaciones más profundas, más científicas, y nosotros tenemos la obligación de encontrarlas, porque tenemos que parir una nueva mayéutica que derrumbe la construcción de los actuales sofistas. Bueno, amigos del Club de la Pluma, los dejo hasta el domingo que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy oligarca y tampoco un destechado. No me aceptan en los clubes ni me quieren los de abajo. Y vivo en la sociedad como en un emparedado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El carro sin gasolina, pidiendo a gritos lavado. Pagando impuesto de renta, el predial y el revisado. Los chinos en buen colegio y en la pensión atrasado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Sin poder hacer almuerzo porque tengo el gas cortado. Y mi mujer reclamando que le gaste un buen peinado. Pues qué dirán las amigas de su pelo enrevesado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Viviendo en barrio bonito, pero a toda hora colgado. Ganando como un obrero, gastando cual potentado. Girando y girando cheques y a diario sobregirado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Vistiendo traje de club y con el sueldo embargado. Con tarjeta Mastercard y a toda hora endeudado. Porque esa punta de firmas que a casa llevo el mercado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Viajando en aeroplano, pero con tiquetes fiados. Soportando un jefe huraño, politiquero y malcriado. Que me descuenta del sueldo, la cuota para ir al Senado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Esta olla, quisiera vender el carro, pero si me ven a pata, dirán que estoy arruinado, y hasta me botan del puesto, por indigno y arrastrado. El ser de de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media nos tiene a todos vaciados.